Muchachos, ¿han oído lo que dice la tele? Que ha salido un nuevo chicle con 17 sabores distintos y cromos para coleccionar. ¿Han oído lo que dice la tele? Dice la tele, dice la tele, a los que viven como manda la tele. A mí me gustan los polvorones, los bocadillos, los burrones. Pero la tele dice que el chicle es lo indicado para el aliento y por lo mismo te dan el triple. Pero prefiero los polvorones, los bocadillos, los burrones. Y para las niñas, están anunciando unas muñecas estupendas. De pelo natural, rubias, morenas, pelirrojas. Se les puede cambiar de trajes y de sombreros. Y son enormes, de plástico irrompible. ¡Lo dice la tele! ¡Dice la tele! ¡Dice la tele! ¡Ahora se vive como manda la tele! A mí me gustan las muñequitas, que son de trapo y son chiquitas. Pero la tele dice al revés. Y ahora hay muñecas de tu tamaño, que hasta caminan y hablan inglés. Y yo prefiero que sean gorditas, que sean de trapo y sean chiquitas. Hay ahora una campaña para animarnos a salir al campo, a respirar aire puro y hacer ejercicio. Llevar bocadillos en una cesta, beber agua del manantial, volver otra vez a la naturaleza. Debe ser bueno si lo dice la tele. ¡Dice la tele! Dice la tele, poniendo un ejemplo, que va a ser un día despejado y hermoso, y así lo asegura el hombre del tiempo. ¿Y por qué el eco me quedaron con mi vestido todo mojado? Y nos recomiendan una alimentación más racional. Menos grasas, más calorías, menos dulces y más hierro. No comer todo lo que nos ponen por delante. Elegir solamente lo que es bueno para nuestro organismo. Es un consejo que nos da la tele. Si comes mucho, no pasa nada. Puedes comerte latas enteras y tu silueta sigue delgada. Cuando lo escuchas suena bonito, pero te pones tú como el chico. Muchachos, muchachos, un respeto. Que la tele no dice cosas por decir. Son cosas que se han estudiado en beneficio vuestro. De modo que ya sabéis lo que debéis hacer. Escuchar con atención y comprar lo que se anuncia. Que para algo lo dice la tele. ¡Dice la tele! Pero muchachos, es que no entienden. En vez de tortas anuncian pan, que es más limpio y bien envuelto, y hasta te dicen dónde lo venden.